como una mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel, como el buen tequila de esta tierra. ¿Qué hubo, mi Alex? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. ¿Qué hubo, cómo estás? Muy bien, soy Marta Macías. Y yo soy Alejandro Herrera, mucho gusto. Alias El Chilanguito. Bien. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, ¿me lo preguntas o lo afirmas? Te lo pregunto. ¡Chale! Porque aquí está tu marido, ¿sí, no? No le saque. Sí le saco. ¿Qué tal? Muy, muy bien. Y de muy buenas, como Navidad? Siempre. Yo siempre estoy lista para todo. Cuando se trata pachanga, siempre estoy puesta. Hablando de pachanga, anuncia lo que vamos a hacer el próximo viernes. Aquí, en público. Sí. Que sí. Se entere todo el mundo. El programa especial, muchacha. Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo, ¿o qué? Sí. Pues nada, que el viernes vamos a hacer la fiesta especial. Una bueno, posada. La posada mexicana en el radio. Vamos a tener nuestro especial. Como yo que te he dicho siempre, que yo estoy aquí para complacer a todo el mundo. Y te vamos a complacer, Alejandro. Vamos a hacer la fiesta especial de radio en México en la Piel de 9 a 11. ¿O hasta que el cuerpo aguante o qué? ¿O te rajas? Hasta las 12, porque a las 12 tendríamos otro programa, El Vertedero, creo. ¿Vas a aguantar 3 horas? Yo sí me las aguanto. Sobre todo ahora estaremos en condiciones ahí medio especiales, ¿no? Porque vamos a echarnos un brindis, ¿no? Vamos claro, a brindar, ¿no? Vamos a ver cómo nos sale. A ver qué tal vamos a estar aquí, porque la a ver si novia... No nos, a ver si no nos ponemos a llorar. Pues lloramos. A mí me da el sentimiento cuando me echo las copas. ¿Sí? ¿Tú no? ¿Tú no eres de esas? ¿Tú cuando bebes y qué? Cuando no me las echo también me da sentimiento. Yo cuando escucho mariachi hay veces ¿sí? que me da... ¿Se te salen? Sí. Ayer estaba oyendo... Mi mamá me posteó un video y ¡ay! Las de cocodrilo salieron todas. Ya dices video y ya... Video y ya me suena raro. Porque en México se dice video. ¿Video? Es que está acentuado en la I. Pero aquí se dice video. Bueno. Bueno, vamos con la música. Vamos con la música. Espérate, antes quiero comentarte lo que nos dijo Antonio la semana pasada de la euforbia pulcherrina. ¿De la qué? Conocida comúnmente como pastora, nochebuena o flor de Pascua, que es una planta nativa de México y América Central, como bien dijo nuestro amigo Antonio. Bueno, específicamente de Taxco, Guerrero. La nochebuena o flor de Pascua, como se conoce aquí. Que me puse a investigar y efectivamente es una... Eres muy inquieta, ¿verdad? Yo sí, yo soy muy, muy inquieta. Y me llamo Marta. Marta la inquieta. Pone inquietudes. Y luego, ¿qué? Entonces, ¿qué vamos a escuchar? ¿Con qué vamos a empezar? Vamos a empezar con Rocío Dúrcal. Que hoy es cumpleaños del papacito de papacitos. Y quiero dedicarle esta canción con Rocío Dúrcal. Y para felicitarlo, mi amor... para ti, con todo mi amor, esta canción. Y para esto hay que pedir licencia, ¿no? Porque Rocío Dúrcal, ¿no? Hay que pedir licencia en los radios para poner canciones. Supuestamente es de música mexicana. ¿Y qué tiene que ver con la licencia? ¿Y Rocío Dúrcal de dónde es? Bueno, Rocío Dúrcal es mitad mexicana y mitad española. ¿Qué tema le dedicas a tu amor? Se llama Mi Credo. Escúchala. No se puede vivir sin amor en esta vida. Ay, no se puede intentarlo, resulta un error que causa herida. Yo no puedo vivir sin tu amor. Tapar nuestro sol con un dedo. Eres algo bajito de Dios, ese es mi credo. Yo no puedo vivir sin tu amor. No puedo. Imposible. ese es mi credo. No se puede vivir sin amor, eso está claro. Ay, no se puede, intentarlo resulta un error que hoy pago caro. Yo no puedo vivir sin tu amor. Tapar nuestro sol con un dedo, eres algo bajito de Dios, ese es mi credo. Yo no puedo vivir sin tu amor, no puedo. Imposible es tapar nuestro sol con un dedo, eres algo bajito de Dios. Ese es mi credo. ¿Qué te pareció? Nunca la había escuchado. Ah, que está súper chula la canción. Sí. Chula de bonita. Popa mi novio completita. Que su cumple, ¿no? Ese sí que es mi credo. ¿Y cómo es que no la pusiste a las mañanitas? Pues porque esta me gustaba más. Ah. Aunque no nos está escuchando. Pero yeah. Bueno, ya la escuchará en la repetición. Muy bien. Y si no en tu blog. Y si no en el blog, que por cierto. ¿Cómo recuerda la dirección de tu blog? martamacias.blogspot.com. Mira, ya me lo sé. Y ahí pueden hacer comentarios, ¿no? Ahí pueden hacer comentarios, escuchar los programas atrasados y pueden pedir también canciones, que de hecho traigo dos complacencias que solicitaron ahí. Una de ellas fue mi mami, ¿cómo no? Por cierto, saludos a mi mami. Que nos pidió una de Miguel Aceves Mejía. ¿Tú ahí en tu ordenador tienes internet? No. Ah. A para ver que si... también des tu Facebook y la gente que te esté escuchando y se quiera meter al Facebook y te quiera agregar. O no sé si lo quieras tener. Bueno, ya lo hablamos después. Ya luego lo hablamos. Bueno. ¿Con qué nos vamos ahora? Vamos con Miguel Aceves Mejía. El rey del falsete. El rey del falsete. Que bueno, Miguel Aceves Mesías. Sigo otra vez con el trabalenguas del Dorado. Ayer el Burki y ahora el Mesías. Tragaron trigo en un trigal. Que nació en Chihuahua, 15 de noviembre. Y bueno, ya murió. ¿De qué año? Este sí ya murió. De 1915. Uh-huh. Murió de 90 años el señor, ¿eh? Fue un cantante, actor y autor de canciones vernáculas mexicanas. Y bueno, él junto con Jorge Negrete, Pedro Infante, Javier Solís, era considerado uno de los pilares de la canción tradicional mexicana. Y Chente, ¿no? ¿Los serían los cinco? ¿Cinco? Cinco, a ver, súmale. Jorge, Pedro, Javier. Bueno, pero es que Chente es más reciente. Sí, pero digo, pero son los más representativos, ¿no? De todos los tiempos. Sí, de todos los tiempos. Sí, son los cinco. Sí. Sí me salió. Te salió el quinteto. Sí. Mira, bueno, no te salió el penacho. ¿Qué más decías? Pues nada, traemos la de La Malagueña, que fue él el que la hizo como más famosa, ¿no? Bueno, tampoco sé si alguien más la ha cantado o la ha representado, pero Miguel Aceves Mejía es el que la... El Mesías. El Mesías, alias El Mesías. ¡Oh, oh! ¡Oh, yeah! ¡Huasteca, qué linda eres! ¡Oh, oh! Qué bonitos ojos tiene debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. Qué bonitos ojos tiene. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. malagueña salerosa de estar tú. Labios quisiera besar tus labios, quisiera malagueña salerosa y decirte, niña hermosa, eres linda y hechicera. Candor de una rosa. Con tus ojos me anunciabas que me amabas tiernamente, que me amabas tiernamente. Con tus ojos me anunciabas, ingrata me traicionabas. Cuando de ti estaba ausente, cuando de ti estaba ausente, de mi pasión te burlabas. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decir niña hermosa, eres linda y hechicera, eres linda y hechicera como el candor de una rosa, como el candor. ¿Te gustó el falsete? Sí, yo tenía un cassette de él de niño. Bueno, creo, es que ahora estoy como comprendiendo que he sido un hombre medio raro. Porque de joven me gustaba esto y compré un cassette. Era un cumpleaños de mi padre. A mi padre no le gustaba mucho, a mí sí. Y le compré el cassette según de regalo, pero era más o menos para mí. Y ahora a tu edad te das cuenta. Qué raro, ¿no? Que un joven y le guste esto, ¿no? Porque esta música. A mí sí me gustaba también. Sí, pero a los 20, a los 17... Y más chica. ¿Sí? Yo me acuerdo, cuando yo tenía 7-8 años, me ponía los zancos grandotes y me ponía a cantar las de Juan Gabriel y de Rocío Dúrcal. ¿Sí? Y, sí. Ah, bueno, entonces no fui. Tú ya somos dos raros. No, y Alejandro, sí, es que eso lo llevamos metido en la sangre. Si desde chicos nos ponen a interpretar con nuestros penachos y con... y con nuestro taparrabos. Ay, a bailar. Entonces, es que no lo voy a borrar. Eso me lo metiste bien metidito aquí en la mente y ya de borrarlo es complicado. Háblanos. Acuérdate que tengo muy, muy buena memoria. Ya. Háblanos de Lila Downs y olvídate de mi taparrabo. De Lila Downs, ¿qué te cuento? Pues que es una chica que nació en Tlaxiaco, Oaxaca. Tlaxiaco, mira que es complicado decirlo. ¿Y el apellido? Ella se llama Ana Lila Downs Sánchez. Es hija de una mujer mexicana con un hombre estadounidense. Y bueno, vivió en Oaxaca. Luego de niña se la llevaron a vivir a Estados Unidos. Y luego de adolescente murió su padre y se regresó otra vez a Oaxaca. Y ahí fue donde nació su amor por la cantada y por su país. Se dio cuenta que necesitaba ayudar y dijo, pues voy a sacarle provecho. Se ha dedicado al altruismo, a cantar, y sabiendo que necesitaba sacar dinero para poder ayudar, dijo, tengo buena voz, me voy a poner a cantar, y ha sacado a muchos indígenas y a muchos migrantes adelante, ¿no? Uh-huh. con puso una fundación y ha hecho un montón de cosas. Y además, también con su estilo reivindica mucho la raíz mexicana porque destaca mucho las lenguas, el mixteco, el zapoteco, el maya, el purépecha y el náhuatl, sobre todo en sus canciones. Y bueno, canta también en inglés, pero sobre todo en español, ¿no? Que es su lengua nativa y de la que ella se siente muy orgullosa. Y vamos a escuchar La Cumbia del Mole. Vamos a escuchar La Cumbia del Mole, que está... Te la dedicaron a ti en la página. Esta me la pidió mi hermana y la dedicó para ti. ¿Algo quiere? No, porque dice que por tu santa paciencia, por aguantarme. Ah. Que no te conoce. Si te conociera, sabría que la de la paciencia soy yo. Y aquí está. Ay, mira, yo quiero que le escuche Emilio, porque aquí viene la receta del mole, para hacer mole. ya no llego a tanto. Para que le escuche. Si no, un día llámanos mañana, a ver si nos puedes llamar mañana y dar la receta del mole, para que sepan lo que es el mole. Aquí viene un poquillo la receta en la canción. Pero no sé si Emilio ahora esté escuchando. No, él no nos escucha por internet. Pues qué hojaldra, de perro. Ahí está. ¿Qué onda? Pues deja que empiece, estarán, ahí está, 2 horas después, ahí está. ¡Chale! Es la revolución. En Oaxaca se toma mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. Ahí está la receta del mole. ¿Te gustó la cumbita? No mucho. Chale. Un montón de condimentos, ¿no? Sí, más de 40 ingredientes lleva. Sí, te lo decía yo el otro día. Que... Y la canción está medio ahí, medio rara, ¿no? La cumbia y la guitarra eléctrica. Pero me imagino que es la combinación de toda la influencia cultural de Estados Unidos y México, ¿no? De esta mujer. De todo. Sí, tiene un montón. Tiene rancheras, tiene de todo tipo. No, tienes que escucharla. No tiene desperdicio, Lila Downs. Tiene de todo. Vámonos con... Arráncate con flans. Las flans. Hoy traigo esto, reencuentros y ¿tú fuiste de la pasamos. Generación de las flans? Claro. A ver, no, para la gente que seguramente no las conocerá, es un trío de chicas que sí. causaron ahí una... No. Con una revolución medio musical, ¿no? Digo medio porque no tenía ningún trasfondo, pero digo que fue toda una época que las jovencitas todas se querían vestir como ellas y querían ser como ellas y que tuvieron mucho éxito, ¿no? Además, ahora que sales sí a la calle, ¿no te acuerdas de esa época? Así los pantalones estos que se usan cortitos ahora, las medias pegadas y los blusones o las minifaldas... que la época esa y se usaba. Y la forma de peinarse también, los ¿no? copetes así largos. Uh-huh. El pelo rizado, que es lo que se usa ahora. ¿Y, ¿Tú te vestías así? Pues claro, hombre. ¿Y si no chica qué? Flans? Claro, y no, controles. Yeah. Pues otra vez la de Las Mil y Una Noches. Esta es bonita, ¿no? A mí sí me gusta. Pero bueno, a ver, escucha. Bueno, te voy a contar algo de Flans. Flans tuvo tres periodos de su existencia. Primero empezaron en el 85, que además has de saber que iban a empezar en septiembre del 85, pero con el temblor de México, con los derrumbes estos que hubo, 19. Lo pospusieron. ¿Ah, sí? Y empezaron dos o tres días después, en Siempre en Domingo, porque, claro, no iban a empezar justamente ese día. Y dijeron, no es prudente. Y estuvieron 5 años ininterrumpidamente en el medio artístico hasta que se retiraron. Dijeron, ya no podemos, nos retiramos. Luego en el 99, cuando se hizo todo este boom de reapariciones de todos los grupos, volvieron a salir, estuvieron 3 añitos y se fueron otra vez. Dijeron, ya no tenemos edad. Y en el 2005 dijeron, venga, necesitamos lana otra vez. Ya no, ¿no? No, bueno, ya no. Metieron a 25,000 personas en el Foro Sol, o sea que tampoco te creas tú que... Nostálgicos, ¿no? Me imagino. Sí, sí, sí. Y aquí está, Las Mil y Una Noches con Flans. Otra vez ¿Qué tiempos aquellos, Martuchis? Ah, que está guapísima. Sí. ¿Tú no te vestías como flans y sí, como... Sí. Con los pantalones así cagados que parecía... Esos también los están pantalones usando. Nunca me han gustado. ¿Qué dices? Son horribles. ¿Y pantalones acampanados tampoco usabas? No, nunca. Te digo que siempre ha sido un clásico. Además, cuando ellas... Aburrido. Cuando ellas estaban, yo... Te voy a decir una expresión mexicana. A ver, dilo. Yo ya tenía peleas en la Coliseo como para andar con otras cosas. Ahora sí me vi muy guarro, ¿no? ¡Nacaso! ¿Es que se ha entendido eso aquí? No, no se ha entendido, pero, pero yo sí lo entendí. Y mi mamá te está entendiendo todas. ¿Eh? Que mi mamá tuvo buena escuela, con 8 hijos. Mami, tápate los oídos. ¡Híjole! ¿Ves? Ese es el albur fino, el albur bonito. Mira, para tu novia. Voy a hacer realidad una de tus fantasías. ¿Qué dices? Voy a reunir aquí a dos de tus novios. Al oficial y al de tus sueños. Y al de mentiritas. Qué linda está la mañana en que ven. Aquí para el amigo Martín, que cumple años. Felicidades, Martín. Muchas gracias. Buenos días. Felicidades, papacito. Muchas gracias. Y si sabes quién canta, ¿no? Hombre. Alejandrito, ¿no? El otro papacito. Pero no te pongas celoso, mi amor. No, me estoy poniendo colorado y todo. No, hombre, ¿por qué? Si ya sabes que el mero mero eres tú. El dueño de mis quincenas eres tú. Efectivamente. Y en la vila del bautismo cantaron los ruiseñores. De normal sería el cumpleaños feliz, pero como estamos en tierra aquí... Mexicana. En territorio sonora. Levántate. De mañana, mira que ¡qué bonita! Bueno, pues para Martín, que lo pases muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo va tu club? Mi club de Rigo. ¿Creciendo? 9, sí, creciendo. Va haciendo el acordeón. Según va creciendo, vamos añadiendo, se van añadiendo personas, otros se van yendo. O sea, siempre estamos en 9. ¿Cómo que se van yendo? Cuando lo descubren bien, cuando escuchan las letras, se van, ¿o qué? Cuando descubren alguna foto de esas bonitas con el de Rigo vestido de negro, de charol negro con un Rolls Royce, se dan de baja directamente. Pero bueno, peor para ellos, no entienden. Oye, la canción. La anterior era no es por nada, pero era lamentable, ¿no? Esa canción. ¿Qué dices? Mi amor, discúlpate, por favor, públicamente. Era malísima. ¿Quién era? Flans, Las Mil y Una Noches de Flans. Flans, yo creo que eso aquí no se entiende aquí en España, bueno, también, y en La Palma menos todavía. Hay que decir que eso fue de 1985. No. Aquí el flan es quesillo, para empezar. Quesillo, bueno. Pero es Flans, que originalmente se iban a llamar Fans. A mí no me ha gustado la canción, a diferencia de la otra que me has dedicado, la de Rocío Dúrcal, que esa te la agradezco mucho, me gustó muchísimo. Chale, de verdad, aquí sí, menos sí, mal que sí, no estamos sí, para complacer sí, a todo el sí. mundo en todas las canciones, porque si no, ya nos habíamos tenido que cerrar. Bueno, si alguien se quiere hacer fan del club de Rigo Tobar en España, en Facebook tenemos el club de fans de Rigo, se llama Rigo es Amor, y están no todos creer. Invitados, es un grupo abierto, están todos invitados. Oye, a hacerse miembros. ¿Cuál es el promedio de estancia de los miembros? O sea, ¿cuánto tiempo tardan ahí en estar? 6 días. No lo puedo creer. Sí, mira, podría pedir una canción de Rigo, no, ya, no, que, no, ya no. que estamos, ¿no? No sí, para el próximo programa sería una... Hay una... Tengo una, pero una que me gusta a mí. ¿Sí? A ver, si ¿cuál? Me dejas, pero ¿cuál? No me pidas tú el título, lo pongo yo. ¿Cuál? Bueno, pero también un segundo, porque no sé. Ah, bueno. Mientras habla, ¿qué? Yo pero no la pongas ahora, Alejandro, la traemos completa la próxima semana. La ponemos el viernes. Me limita mucho en este programa. No me dejan ser. Bueno. Ay, pobrecito. ¿Cuál quieres, Alejandro? No, ya. ¿Tú cuál querías? Yo quiero pedir una que se llama ¿Cómo será la mujer? Chale. Sí, es una canción muy bonita, muy animada, una cumbia de Rigo, como no, y es una canción que le va a gustar mucho a todos los palmeros, sin duda. Sin temor a equivocarse. Sin duda, sí. Porque es una canción en la que habla Rigo que no sabe cómo va a ser su futura mujer, si va a ser de rubia, pelirroja, bonita, fea, alta, bajita. Ahí la tiene. No, esta es otra. No, esa es otra. Bueno, ya queda apuntada. ¿Te das cuenta, Marta, que Rigo no falla cada lunes? No falla. Hoy sí va a fallar, pero, ¿eh? Pero la puse yo y ya no falla. Es verdad. Qué bonita melodía, ¿eh? No, y la letra profunda. Sí. La verdad es que Rigo era feísimo, pero el compadre tenía lo suyito, ¿eh? Esto podría ser el himno de Tazacorte, esta canción. Sí, tenía buena canción de... Y se sabe, mírame, está bailando y todo, Alejandro. No te había visto tan contento últimamente, Alejandro. Los pierdo, por Dios, quita eso. Bueno, seguimos con lo programado oficialmente. Ay, por Dios. Bueno, perdón, yo quería aprovechar, ya que estamos aquí y sin pedir ninguna canción, yo quería dedicarle una canción, si puede ser, una segunda dedicatoria. Sí, podría ser. A mi prima Merce, que ha estado con su chiquillo Aarón, ha estado muy mal, ha estado en el hospital, y le quería dedicar, pues, por ejemplo, la siguiente canción, si es adecuada la siguiente canción, si no la otra. Me da que no, porque es la chona. Es la chona. Espérate otro mejor momento. Pues otra, ya se la dejo a la elección de mi novia, que se la dedique a mi prima Merce para que le dé un poquito de ánimos y, bueno, ya que pasó el susto, pues para que le dé alegría a mi prima y a toda su familia. Eso, le mandamos muchos saludos a la prima Merche. Y ahora vamos con la chona. Vamos con la chona, sí, la siguiente no era indicada. Miedo me da la chona. El siguiente grupo es Los Tucanes de Tijuana. Ese no habíamos traído ninguno. Es de la quinta de Los Tigres del Norte. Son, bueno, los principios de estos compadres son, ya te digo, de la quinta de Los Tigres del Norte, son, al principio fueron también de narcocorridos, también están como muy tachados de cantar canciones de narcocorridos, pero, y tenían mucha controversia con Los Tigres del Norte de que se imitaban y que se competían y que tal, ¿no? Pero y a esto les costó además más trabajo. Al principio cantaban en las fiestas de 15 años, en bautizos, de bar en bar y tal. Pero luego se fueron a Estados Unidos. Oye, ¿qué son las fiestas de 15 años? Pues en México, cuando las niñas cumplen 15 años, hacen la presentación ante sociedad, ¿no? Entonces y sería un discurso del padre, sí. Y el padrino. Y cuando ya está borracho ahí. Los chambelanes. Bailan el vals. Hacen Y bueno, dependiendo de la fiesta, de la quinceañera, o lleva 4 chambelanes, o lleva 12, o incluso yo he estado en 15 años que llevan cadetes militares, ¿no? Sí. Es una pasada de... Sí, es una pasada como dirían en México, es una nacada, y aquí en España diríamos que es una macarrada, es así, no tiene otro calificativo. Ya se están perdiendo, desgraciado, afortunadamente se están perdiendo esas tradiciones, ya las chavas empiezan a pedir más el viaje o... No se pierde el que cumplan 15 años, lo que se pierde es la fiesta naca, ¿no? Porque también es verdad que hay fiesta. Se ponen unos vestidos así, como de novia, las niñas. La idea es ser como princesa por un día, ¿no? Sí, les ponen unos vestidos. Los vestidos son estos así, súper holgados, con, sí, ¿cómo se llama? Con holanes y con... Sí, y nacos. ¿Y tú has visto? De color azul o rosa pastel. ¿Has visto los vestidos, por ejemplo, la niña que le va a las Chivas o la de la que le va a la América, que salen con su vestido de la América o de las Chivas? ¿A qué fiestas ibas tú? Que no, yo no he ido a esas fiestas, yo he ido a la de los cadetes. Yo he ido a fiestas así muy muy muy muy humildes, así en barrios muy humildes, que obviamente la gente no tiene ni para pagar un salón, ni la casa es pequeña, y la hacían en las calles. Claro, cerraban la calle y echan la casa por la ventana. Los chambelanes son chicos o amigos de la quinceañera que más o menos los ponen ahí a bailar, y el chiste es que bailen un vals y luego bailan 2 o 3 piezas más ahí para amenizar. Ajá. Y luego quieren hacer como una representación como la princesa con los príncipes. Sí, sí, sí. Y luego pues jovencitos así muy humildes, muy sencillos, te digo, a veces en calle, que los visten de traje, que nunca en su vida han vestido de traje, con los calcetines blancos. Eso es una pasada, padrísimo. Los chicos mascando chicle, la corbata ahí toda mal puesta, y todo ahí muy ceremonioso y todo. Y el discurso del padre, que les presento aquí en sociedad a mi hija, que espero que la acepten o que le den buenos consejos, que es una gran flor que está abriendo sus plétanos. Sí, es una... Pero bueno, ya te digo, ya afortunadamente está pasando ya de moda esto. Deja de decirte que yo como 5 o 6 veces fui chambelán, A mis hermanos a cada rato les hablaba. Fui un gran bailarín, que tú no me crees. No solo salía con el penacho, sino también de smoking. De todas mis primas, creo que hasta donde di la edad, porque después ya me veía muy ñor, como decíamos por allá. Muy ñorzote. Sí, pero yo fui 5 o 6 veces chambelán y no veas, ahí me la rifé en el baile. A mis hermanos también a cada rato los invitaban, los llamaban para ser chambelanes. Ya tenían también su trajecito de... Bueno, nos vamos con los tucanes. Ay, pues aquí está los tucanes con la chona. Otra cumbiecita. Bueno, no, esta no es cumbia. Esto es banda, ¿no? Es una mezcla. Arriba yo. De abajo. Chona, esta es quebradita, ¿no? La chona se pone. Ay. Oye, muchachos, estamos dándole mucho a la cháchara y nos queda un montón de temas musicales. Sí, bueno. Todo por recordar tus 15 años. ¿Y tú qué hiciste de veras en tus 15 años? Yo me fui de viaje. A París, ¿no? Ay, ojalá. Mi viaje llegó a Puerto Vallarta. Sí. ¿A San Felipe? Espérame. ¿A dónde? ¿A San Felipe? A San Felipe Torres Mochas. San Felipe Torres Mochas. ¿Eso no es un árbol? No, ¿no conoces San Felipe Torres Mochas? ¿Torres Mochas, sí? Que claro. Sí, es un pueblito que está ahí al lado de Celaya. De hecho, a Nueva York le llamaban ahora, como le decían, no sé qué Torres Mochas le decían. San Felipe Torres Mochas está ahí a, no sé si a 80 kilómetros de Celaya. ¿Sí? Ni idea. Sí. No, yo llegué a Puerto Vallarta. ¿Sí? Y una semana nomás. ¿Sí? Ojalá que me vaya a París. Pues bueno, no, con mis hermanas. Ah. Y porque vivía ahí otra hermana, si no, a lo mejor tampoco llegaba ni a Bueno, recuerdos, Vallarta. Vamos con más música. Te traje una complacencia. Pero de semi. Porque esta no es de las que más me gusta. Pinche Alejandro. No es de las que más me gusta de José José. Ala, pues no la pongas. El príncipe. No, sí la pongo, venga. No, ahora no la pone. Pues ahora no quiero que la pongas. Ya está. No te voy a complacer con José José y vas a poner otra. Te trata mal. Me trata mal. No te trata bien. Este se cree que porque él puede poner los botoncitos y por... Oye, ¿estos tucanes de dónde eran? ¿De dónde dijiste que de eran? De Tijuana. De Tijuana. Oh, yo, los tucanes hablando, de Tijuana. Hablando de Tijuana, una vez yo aquí en este programa pedí una canción del Junior de Tijuana, no recuerdo cuál era. Era el sinaloense. Ese canta más feo todavía. Pero creo que era el sinaloense. Y no la pusieron, del Junior de Tijuana, no. No la pusieron, no. Pusieron una de Valentina. El amigo de todos los niños. Ah, no, ese era Chabelo. No. El amigo, ¿no? El amigo de todos. Ese era Larry. Una de el lobo, ¿no? Larry Hernández. ¿No era el lobo? No. De Valentín Elizalde. Ah, Borrego, sí. Del Coyote. Sí. Muy buena esa canción, ¿eh? Que no dijiste nada, muy buena. Como para conquistar a alguien. Sí, no tanto, pero casi. Mira, vamos a ponerla de Con Todos Menos Conmigo, de Timbiriche. ¿Te saltas a José José? Sí, porque es un vale, cuando desagradecido. Cuando me traigas una buena... No te va a traer nada de José José. La de Timbiriche, otro grupo que otro causó clásico. Furor en México. Ama buenísima. Hasta se dice la generación Timbiriche. Tú ya estabas grandecita, ¿no? Ya no te tocó esto así de, Timbiriche, tan fuerte, ¿no? ¿Qué dices? Timbiriche no, no es de las meras mías. Sí, pero digo... No, pero no te tocó así de adolescente y de bailar esto en las discotecas. Perdona, papito. Soy más chica incluso que Timbiriche. ¿Timbiriche? Timbiriche. Timbiriche. ¿Cómo que Timbiriche? Bueno, es más difícil decir Timbiriche que Timbiriche. Pues de Timbiriche es de donde salió Paulina Rubio, Thalía... Sasha Sokol. ¿Ves? Tú sí que no eres. Por la cara que pusiste, tú sí que no eres. Ah, yo pensé que iba a decir, tú sí que vales. Julio Iglesias también salió de Timbiriche, ¿no? Ah, no, que se salió del Real Madrid. Timbiriche es una banda que salió en la misma época de Parchís. Nada más que Parchís se desintegró a los 2 o 3 años. No, después. En la misma época, ¿sí? Papito, sí. Pero Parchís se desintegró y Timbiriche siguió. Timbiriche duró hasta la adolescencia, duró 12 o 13 años, fíjate, Timbiriche, para ser exactos, salió en 1982 y se desintegró en el 94, la primera vez, porque luego se volvió a armar en el 98, que fue el reencuentro, que fue este boom que fuimos todos, ahí vamos todos, al Auditorio Nacional. Yo no. Es que eres muy aburrido. Que fue una pasada de concierto. Esta yo se la dedicaría a muchas chicas aquí de La Palma. Ay. Lo escuchamos. Y este fue un clásico de clásicos y sigue siéndolo. Han sacado un montón de versiones. Con Todos Menos Conmigo. Con Todos Menos Conmigo. Aquí está Timbiriche. Te gusta ir con unos y con otros y pasas de mí, te olvidas de mí, te la armas bien, con todos menos conmigo. Tus ojos son dos verdes bofetadas y los miro yo, me gritan que no y andas por ahí, con todos menos conmigo. Esa clase de amor no echa raíz y te salen mal, con todos menos conmigo. No me llames jamás, ni por error, no te pongas así, que llorar no te va, vuelve a tu soledad, con todos menos conmigo. Te gusta reír delante de mí, sigues en tu papel de sirena feliz y pierdes el control, tú, con todos menos conmigo. Esta sí te llegó al alma, ¿no? Está también. Siempre fresa, también. Tu alma de fresa. Y tu alma de aburrido que no te deja seguir, pobrecillo. ¿Qué? ¿Te recuerda algo? Nah, yo ya estaba grandecito con todo esto. Chale, aburrido será la palabra. Pues nada, aquí está. Mira, estaba buscando cumbias mexicanas y me encontré esta y dije, pero esta se la tengo que llevar. Ay, Dios mío. A los Diablos Locos. Que resulta que es un grupo musical mexicano que está, bueno, esta se formó en, este grupo se formó en 1995 y ellos van cambiando, van renovando a sus miembros. Pero ya te pudiste haber traído la de Se me perdió la cadenita o algo así. Carmen, se me perdió. ¿La cantan los Diablos Locos? No sé, no, pero estos no los conozco. Ah, bueno, da igual, pero como, como esta canción tuvo mucho éxito de este grupo y seguro que en México lo conocen. No, la trajiste porque mucho. Se llama Marta no, la Reina. No, es que fíjate, sí, no, que fue, sí, curioso. Ay, sí. Con Calor y Sentimiento se llama el disco, que fue un disco que los consagró como uno de los grupos más populares en México, fíjate. Y esta canción fue la que los consagró, Marta, entonces reina, me dio mucha risa. Dije, la voy a llevar porque le va a gustar a Alejandro. Sí, y aquí está el disco, la canción, a ver si te gusta. Sí. A mover las patitas. Ay, Dios. Playa, y de ahí yo soñé que del cielo bajaba un enjambre de estrellas, una luna plateada, y a las olas del mar con su luz salpicaba. Sobre el mar divisé una cumbiamba que al sonar de tambores sobre el agua giraba. Las parejas de estrellas por esperma llevaban carrusel de colores, parecía la cumbiamba, y de pronto surgió una reina esperada. Era Marta la reina que en mi mente soñaba. Reina, que en mi mente soñaba. caramba. A ver, la reina Marta, si quieres podemos poner esta canción ahí de entrada del programa. ¿Te gustó? No. La Marta, la reina. A ver, pues reina. A mí sí me gustó. Y mira que no me gustan tanto las cumbias. No. No, me okay. cuesta, me cuesta nada trabajo encontrar ¿sí? cumbias, sí. Bueno. Pues okay. Nada, ahora vamos con el recodo. Esto sí me gusta, la banda, esa sí me gusta, esa sí se me mueven las patitas. ¿Y cuál vamos a escuchar? Patitas. Seis pies abajo, el recodo. ¿Qué es eso que dice que ya estás muerto o qué? Puedes escuchar la canción para que la entiendas. Ya no me quieres. ¿Qué te ganas con verme llorando? ¿Qué te ganas con verme llorando? Me arrancaste el alma en pedazos y ahora en sollozos me dejas morir. Sabes bien que mi vida es tu vida, que la tienes prendida en tus brazos. Si me niegas tus besos, mi cielo, quítame la vida, no me hagas sufrir. No te vayas, mi amor, te lo ruego. Que te quiero, bien lo sabe Dios. Si tus besos es que son ajenos, que venga la muerte y nos lleve a los dos. ¡Ay, compadre! Y bendita sean las mujeres, ¿verdad, de Dios? Preferible estar seis pies abajo que saber que me estás engañando. Porque dentro del pecho yo siento que me estoy muriendo de tanto dolor. Es que nunca en la vida has sentido una flecha en el pecho clavada, que la sientas que te está matando poquito a poquito sin ver la sangre. No te vayas, mi amor, te lo ruego. Que te quiero, bien lo sabe Dios. Si tus besos es que son ajenos, que venga la muerte y nos lleve a los dos. Échate esa frasita de ay, dolor, ya me volviste a dar. Bien profundo del corazón. Si tus besos me son ajenos, que venga la muerte y nos lleve a los dos. ¿Ves y tú? Hablando de llevarnos, vámonos. Vámonos con Ponzoña Musical. Este grupo nació en el 2004. Son puros chavitos de estilo duranguense que están pegando durísimo en México. Y nada, aquí están. Y con esta nos despedimos, Martín. Con esta nos despedimos. Invita a la gente a que el próximo viernes a partir de las 9 de la noche, de las 9 a las 11. Pues ya lo dijiste. Nos vemos el viernes a las 9. Aquí nos oímos por aquí. Y nos vemos. En este programa especial de México un en programa la piel, especial, va a haber invitados. Pre-Navidad. Pre-Navidad, con música y a ver qué se nos ocurre, ¿no? Mucha música, ¿no? 2 horas de música. Y unos tequilazos ahora sí. Unos tequilazos. ¿Podrás? Sí. Le sabes. Mientras vamos. Que tengan muy buena semana y feliz vida. Y hasta el viernes a las 9 para Tuchis. Aquí nos vemos. Bueno. Ahora he encontrado que lo mío no es ir de sol en sol, que de eso ya me he cansado. Solo quería adornar las noches con tu cara morena y decirte que hay corazones que no ahuyentan la tormenta. Y a veces la miro y lloro, lloro, pensando que pude y no fue el final. Ver a las nubes tapar las estrellas, estrellas que solo te quieren mirar. Porque eres la luna que necesitaba, porque eres la lluvia que no hace mojar. Sin ti yo veía tardes de historias, historias que nunca quise ver acabar. Tanto la quería, tanto que yo por ella moría, eso bien lo sabe Dios. Ella es la reina de mi inspiración, con la que yo sufro, la musa de mi amor. Pasado. Las campanas y más campanas que mi alma escucha.